Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en vivo desde California por la calle, la KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es disciplina sin dolor para nuestros niños. Detengamos el abuso infantil. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: se cazan más moscas con miel que con vinagre. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalos para todo el que se anime a llamar hoy al 1-866-99-NIÑOS. Incluiremos hojas informativas, incluyendo un artículo que escribí que se llama Disciplina Latina, ni guillotina ni gelatina. También incluiremos un DVD sobre el efecto de la violencia en el cerebro de los niños y regalemos, como siempre, boletos y libros. Así que anímese a acompañarnos con sus comentarios, consejos o consultas. Llame anónimamente si lo prefiere, pues es un tema delicado y doloroso. Pero estamos aquí para apoyarnos, orientarnos, ayudarnos. Todos queremos criar niños respetuosos y responsables, mas ningún niño nace sabiendo y nos corresponde a los adultos educarles. Los berrinches, la desobediencia, la agresividad de nuestros niños nos desesperan, enojan, confunden y avergüenzan, y a menudo no sabemos qué hacer. Reaccionamos de maneras inefectivas o destructivas, terminamos lastimando a quienes más amamos. Muchos de los niños maltratados cuando pequeños se convierten en víctimas o en agresores durante la niñez y hasta en su adultez. Y a menos que interrumpamos este ciclo, el abuso infantil será pasado de generación en generación. Y si bien cada niño tiene su temperamento y comportamiento único, todo niño manifiesta conductas difíciles de comprender y de manejar, pero hay maneras positivas y efectivas de disciplinar a los niños según su edad, según su temperamento, sin lastimarlos y sin violar las leyes de este país contra el maltrato de menores. ¿Cómo corregir a los niños sin perder la cabeza, el control y la calma? ¿Cómo inculcar respeto y responsabilidad sin maltrato ni crueldad? ¿Cómo enseñarles a comportarse y responder cuando se portan mal? ¿Qué estrategias incorporar en la educación, en la formación de nuestros niños? ¿Y cómo prevenir o sanar las heridas del maltrato infantil por el bien presente y por venir? Además, hablaremos dónde ir por ayuda, porque sabemos que hay esperanza, hay sanación, hay ayuda. Únasenos, familia. La disciplina que no es guillotina ni tampoco gelatina. Comparta su testimonio o ideas para eliminar el abuso de la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades. Tenemos como expertos recibiendo sus llamadas al señor, este es nuestro conocido colega y compadre de mucho tiempo ya, el señor Carlos Bravo, trabajador social con servicios para niños y familia en el condado de San Mateo, profesor adjunto en Cañada College, educador de padres de familia y orgulloso padre de dos mellizos, uno de los cuales su chica que está aquí acompañándonos esta mañana. Siempre es un gusto, Carlos. Gracias, doctora Marisol. Un gusto estar en Nuestros Niños nuevamente. Gracias. Y madrugó hoy por primera vez para unirse a la familia y ya participó en nuestro programa Hermano Childhood Matters a las 7 de la mañana, Roberto Macías Sánchez. Él es psicoterapeuta infantil, especialista en la niñez temprana. Al presente ejerce en el Hospital de Niños de Oakland. Bienvenido a Nuestros Niños, Roberto. Buenos días. Siempre tenemos aquí todo un panel de recursos por vía telefónica, pero es muy cerca desde el corazón. Desde la Costa Central contamos también con nuestro apreciado amigo Efraín Ramírez, consultor, conferencista, instructor de clases de manejo del enojo con el Concilio para la Prevención del Abuso Infantil del Condado de Monterrey. Efraín, ¿nos acompaña? Sí, aquí estoy esperando. Muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal si empezamos con algunas definiciones? Antes que nada, aclaremos, ¿en qué se diferencia la disciplina y el castigo? Porque a veces decimos, te voy a castigar, cuando lo que quiero decir es, necesito disciplinarte. ¿Empieza Carlos Bravo? Claro que sí. Disciplina para mí es enseñanza por medio de ejemplos y palabras. El castigo, por el otro lado, son consecuencias que se le da a los niños, son palabras que usamos mucho en nuestras culturas, pero que tenemos desde el punto de vista del adulto. El adulto es el que pone estas consecuencias a los niños sin tener en cuenta las necesidades o la edad de desarrollo de los niños. Así que no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Qué es disciplina y qué castigo desde su perspectiva? ¿Añadiría algo, Roberto? Sí, definitivamente el castigo es algo que siempre va a tener un efecto negativo en general. Y la disciplina es más en el aspecto de enseñanza. Disciplinar definitivamente es parte, la etiología es de discípulo. Yes. Uno toma a alguien y lo guía a través de la vida, y no es, castigar no es necesariamente disciplinar. Exacto. Porque hay otros métodos de disciplina. Exacto. Y no siempre que digamos disciplina es que viene algo feo o negativo, sino si te voy a enseñar, te voy a guiar, es que vas a aprender para la escuela de la vida cómo seguir adelante. ¿Qué añadiría Efraín? Disciplina y castigo. ¿Cómo lo distingue? Sí, la disciplina es muy distinta. El castigo no es nada como la disciplina. El castigo se usa para herir, causar dolor físico o psicológico, mientras la disciplina, de la palabra discípulo, es educar a la criatura. Si la criatura es un discípulo, nosotros debemos de ser los maestros. La disciplina es educar a la criatura. Así que estamos en el papel de maestros, de profesores, de educadores de nuestros niños, al enseñarles lo que es correcto, incorrecto, peligroso o no. Pero a veces decimos, te voy a castigar, y es, te voy a quitar esto para que aprendas, o te voy a retirar por un rato para que aprendas. Eso no es necesariamente maltrato. A veces decimos castigar y pensamos en golpes, en lo que en verdad aquí vamos a llamar hoy abuso. ¿Cuál es la diferencia entonces, Carlos? ¿Abuso, castigo, no siempre es lo mismo? No es siempre lo mismo. Castigo, en realidad, como dije, pienso yo que es desde el punto de vista del adulto, que quiere poner ciertas pautas en el niño sin tener en cuenta las necesidades del niño. Abuso, que es una palabra que usamos acá en Estados Unidos para interpretar también tanto maltrato, que es maltrato físico, verbal, emocional, y en nuestros países que hacemos la distinción clara que cuando usamos la palabra abuso tiene un contexto sexual más que físico, mental, o de violencia física sobre los niños. Y que a veces decimos, él abusó de ella y estamos pensando en abuso sexual. Hoy estamos enfocándonos más bien cuando decimos, él abusó o maltrató de ella o de él, es que para disciplinarlos se le pasó la mano, lastimó sus sentimientos, su corazón o su cuerpo y su cabecita en el proceso. Familias, ¿qué piensa usted? ¿Disciplina, castigo, qué funciona en su casa y en su caso? Hay estrategias de disciplina positiva, en este país se habla mucho de esto, pero muchas veces hacemos como nos criamos a nosotros, lo repetimos. ¿Algunas recomendaciones sobre cómo podemos hacerlo de mejor manera para comenzar? Roberto Macías. Bueno, definitivamente tenemos que pensar que las necesidades más esenciales del niño son las de ser amado, las de ser comprendido, las de ser guiado. Realmente eso va a proveer la fundación emocional para que el niño pueda después tener éxito. Lo que llamamos el social skills, destrezas sociales. Sí, correcto. Las destrezas sociales son esenciales para poder funcionar efectivamente en todos los medios en los que nos desenvolvemos, interpersonales, académicos y profesionales. Y si utilizamos el castigo, eso puede muy fácilmente crear exactamente lo opuesto. Nos quita esas habilidades sociales que nosotros necesitamos para ser efectivos en nuestro ambiente social. Y cuando la disciplina no es positiva, muchas veces les estamos diciendo, deja de hacer esto, no hagas esto, para, pero no les estamos enseñando qué debe hacer en su lugar. Uh-huh. Si está frustrado, si está enojado, si está cansado, cómo decirle, tenemos estas opciones alternativas. Y en general eso es lo que el castigo hace. El castigo enseña no hacer, no hacer, no hacer, pero nunca enseña que sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que hago? Claro. Exacto. Así que prestemos atención. Disciplina, castigo, disciplina positiva. ¿Cómo lo interpreta usted, Efraín Ramírez? Para mí, el castigo es usado cuando uno quiere corregir la conducta, el comportamiento de la criatura, pero lo hace con golpes. Eso solamente trabaja temporalmente mientras los padres están presentes. Pero ya cuando se van los padres, la criatura se siente libre y no teme a los padres. La disciplina le da alternativas a la criatura, le ayuda a pensar y sentirse orgulloso de sus propias decisiones. Así que lo que les estamos enseñando son lecciones de vida que les van a servir siempre, cómo pensar, cómo decidir lo que les conviene y lo que no. Familia, el tema de la disciplina es el tema de hoy, disciplina positiva, disciplina peligrosa. Traiga sus comentarios, consejos y consultas que los recibimos de regreso. Le acompañamos en su casa, trabajo o automóvil. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, o sea, 1-866-996-4667. Hoy dedicamos el programa a la prevención, la detección y la sanación del abuso infantil, aprendiendo a responder con disciplina positiva. A veces con nuestras mejores intenciones lastimamos, como nos cuenta Sara. Escuchemos un poquito de la historia de Sara. Mi nombre es Sara, 3 años de edad. Mis ojos hinchados, no puedo mirar. Debo ser estúpida, debo ser mala. ¿Por qué otro motivo? Mi mami está enojada. Un poquito emocionada, vamos a oír un poquito más de la historia de Sara luego. Empezamos ahora a recibir sus llamadas. Desde Pleasanton, Rocío, llevo un rato esperando. Adelante, Rocío, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo podemos servirle? Sí, buenos días, doctora Marisol. Les tenía yo una preguntita, es que... por ejemplo, cuando uno corrige a los niños, a veces uno, pues, yo trato de calmarme, pero a veces uno les grita. Entonces, he escuchado mucho de que es mejor no gritarle a los niños, sino que es hablar. Pero a veces uno cómo puede controlarse a veces para hablarles de cierta manera. Y es verdad que uno no debe gritarles. Entonces, si me podría dar un consejo acerca de eso. Cómo no. Ciertamente, a veces se nos sube el volumen y lo que pensábamos decir, que puede ser un mensaje muy, muy apropiado y muy claro, por decirlo tan alto, lo que hacemos es intimidar, asustar y no oyeron las palabras. Nada más se están preparando para algo que les pueda lastimar. Recomendamos, antes que nada, es conciencia. Tener conciencia de cómo estamos hablando. Podemos tener un acuerdo entre familia, decir, si nota que se me está subiendo la voz, me pueden indicar, podemos tener una mueca, un gesto, una señal. Estoy tratando de no gritar cuando estoy frustrada. Que los niños sepan que estamos intentando cambiar, aprender esto. Y cada vez que nos equivocamos, corregirnos, excusarnos, pedir disculpas y decir, estuve tan estresada o tan enojada que te subí la voz. Estoy tratando de mejorar eso. A algunos niños les afecta más que otros. Algunos niños dicen, mi mamá siempre habla alto. A ver qué dicen nuestros invitados. Roberto Macías, para empezar. Sí, creo que muchas veces la motivación para hacer esto es del que uno quiere asegurarse de que lo que uno quiere que el niño haga, el mensaje está bien mandado. ¿Me oíste? Entonces, ¿me oíste? ¿No? Me grito, pego, de alguna manera lo trato de promover de una manera que va a afectar negativamente al niño. Yo lo que recomendaría es, no sé qué edad tenga su niño o niña, pero... Son pequeños, de 2 y 5 añitos. Okay. Para los niños pequeños es importante que primero que esté en control de sus emociones usted. Después, especialmente para el chiquito, bájese a su nivel de ojo a ojo, y con calma explíquele en una manera corta qué es lo que quiere. Si usted pierde el control, el niño definitivamente se va a poner en un estado emocional en el cual no va a poder entender sus palabras. Exacto, los asustamos, los espantamos. Y en verdad, antes de decir algo, yo siempre recomiendo 3 respiraciones profundas. Si tomamos unas 3 respiraciones profundas, seguro que de vuelta no gritamos porque ya nos hemos calmado lo suficiente, oxigenamos el cerebro, así que pensamos más claramente y estamos recuperando nuestro control, nuestro cabales, nuestra cabeza. ¿Carlos Bravo? Sí, en realidad, cuando uno grita, es cuando uno se siente más distante emocionalmente de la persona a la cual se le está gritando. Niños que se les grita, los niños por naturaleza no nos van a escuchar. Necesitamos tener presente eso para luego nosotros estar preparados a con consistencia, repetir una y otra vez y saber que eso va a suceder. Los niños crecen y desde que nacen hasta que, hasta después que se van de casa, todavía seguirán probándonos los límites que tienen en casa. Y acuérdense que estamos también dando el ejemplo. Si ellos entonces se enojan y se frustran, van a estar gritando. Y eso no les va a ayudar ni en casa, ni en la escuela, ni en otros lugares. Así que le estamos diciendo, aunque estoy enojado, respiro, me calmo y controlo mi volumen. Porque ciertamente decimos, mientras más bajito hablamos, mejor se nos escucha. Entonces, si prestan atención, lo que queremos es su atención, pues miremosles cara a cara. ¿Nos estás escuchando? Repite lo que te dije. Así sabemos que tenemos la atención y no es gritando. Efraín, ¿añadiría algo? Bueno, usamos el grito para llamar la atención, ¿verdad, Marisol? Uh-huh. Pero no nos damos cuenta que en la mentalidad de la criatura, un ser humano, ¿verdad?, lo asustamos también. Uh-huh. Y nosotros como adultos sabemos bien que cuando uno tiene un susto o tiene miedo, se siente fuera de sí, no pone atención. Y la cosa es que uno de padre debe ser calmado, se le arrima a la criatura con calma para que la criatura asimile o tome esa tranquilidad de los padres y ellos también se tranquilizan. El grito solamente asusta. Saber disciplinar a la criatura o también yo le recomiendo a los padres que cuando cometen un error, así como gritar a la criatura o darle un manazo, que en ese momento, si es posible, depende de la edad de la criatura, le pidan una disculpa. Uh-huh. Y también que uno analice qué son mis expectativas para mi criatura, qué es lo que yo espero de ellos y que reconozcan que sus hijos nunca van a ser como ellos. Eso. Y quizás ellos fallaron, los niños fallaron, desobedecieron y demás, pero nosotros fallamos cuando les respondemos con gritos o con golpes. Queremos, tú cometiste un error, voy a tratar de yo no empeorarlo con mi respuesta. Creo que le vamos a mandar a la familia de ahí un libro que le va a servir. Se llama Cómo criar niños emocionalmente sanos, del Dr. Gerald Newmark. Espero que le aproveche, señora Rocío. Vamos a tratar de acomodar a Ana María antes del POS. Ana María de Novato, gracias por esperar, la escuchamos. Sí, aló, buenos días. Buenos días. Sí, yo tengo una pregunta. Tengo 5 nietos, pero uno es la niña de, pues todos tienen problemitas, pero la niña de 7 años, uh-huh. Es que ella a veces anda como enojada, pero en la escuela ella es bien portada, dice la maestra. Pero cuando viene a la casa, ella está enojada, se ve enojada. Y a veces cuando ella juega, se le dice que recoja los juguetes, no quiere. Mm-hmm. O cuando va a ir a comer, hasta para eso, ella dice, cuando termine esto, está haciendo algo, jugando, haciendo algo, dibujando. Y no quiere ella comer y se le dice, ven. Mm-hmm. Y después ella dice, no. Y cuando habla fuerte, ya se le dice que se le va a dar 5 minutos de castigo si no hace caso, y pues se le da y ella sigue, no quiere ir, no se quiere ir a sentar. No. Así quiere, que, sí, me parece que está demostrando una situación bastante común cuando los niños se resisten, cuando los niños rehúsan, cuando los niños no responden como quisiéramos, muchas veces con el no, que empieza como a los 2 añitos, pero muchas veces no se va por buen rato. ¿Cómo nosotros responder para ayudarles a tener una actitud más abierta, más positiva? Y si está irritable, ¿qué la tiene irritada? ¿Qué la tiene enojada? ¿Qué la tiene descontenta? Antes de controlar, queremos comprender. Si comprendemos qué necesidad tiene esa niña, podemos responder a su necesidad, no solamente cambiar su conducta, porque si no, por otro lado puede salir. A ver qué dicen nuestros invitados. Roberto Macías. Sí, definitivamente es importante tratar de entender qué está tratando ella de comunicar con ese enojo. Todos los comportamientos de los niños son en respuesta a algo. No conozco su caso en particular, pero sería importante tratar de entender por qué la niña está enojada, por qué la niña tiene esta actitud, que probablemente la empuja en algún momento a tener un tipo de disciplina que es tal vez más allá de lo que usted quisiera y donde se puede perder la calma y etcétera. Exacto. Así que qué bueno que le está prestando atención, que está notando las señales de alerta. Nos está pidiendo ayuda, aunque no de la manera que preferiríamos. Carlos Bravo. Sí, yo totalmente de acuerdo con Roberto y agregando que sería bueno ver la dinámica de los padres. ¿Qué sucede entre los padres? ¿Qué sucede entre usted, señora, que hace muy bien en llamarnos? con los papás y con los el resto de los niños? Usted dijo que tenía 5 nietos. No sabemos la edad de los otros 4 nietos ni cuál es la dinámica de los 4 nietos. Pero quizás esta niña de 7 años esté sintiendo algo, sea más sensible que los otros 4 y se le tiene necesidades diferentes a sus 4 otros. Sí, todos necesitan atención. ¿Qué más en particular necesita su niña para que responda de mejor manera? Correcto. ¿Qué incentivos se pueden utilizar para que pueda estar motivada por algo que pueda alcanzar con mejor conducta, con mejor actitud? Ana María, esperemos que eso les sirve porque me dicen que es hora de las voces de nuestra gente. A la familia de Ana María, ¿qué tal si cruzan el puente hasta Oakland y se van para Yoshi's? Porque este miércoles va a haber un concierto con la Orquesta La Moderna Tradición a las 8 de la mañana. Llévese a la familia que tienen hasta adolescentes para que disfruten allí. Ándele, dije 8 de la noche, ¿no? No a las 8 de la mañana, no, a las 8 de la mañana estamos nuestros niños. Vamos a bailar con La Moderna Tradición a las 8 de la noche este miércoles. Gracias, Marco. Regresamos después de las voces de nuestra gente. Escuchemos. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Seguimos entrevistando las voces de nuestra comunidad y aquí estamos con Nora, quien es una proveedora de cuidado infantil. Estamos conversando sobre la disciplina. ¿Cómo tú disciplinas a tus niños sin haber un maltrato físico? Yo no estoy de acuerdo con que se le dé castigo físico. Sí, a los niños hay que ponerles límites. En primer lugar, escuchar a los niños. Esa es la filosofía que ahora nosotros estamos implementando en nuestro centro. Escuchar a los niños, tener conversación con ellos, establecer una relación bien estrecha, bien íntima con ellos, que ellos se sientan escuchados, que se sientan importantes, que se sientan seres valorados. Entonces, cuando a ellos, así como se les escucha a ellos, cuando se les pide que escuchen, ellos responden. Siempre yo creo que hay una edad para disciplinarlos a su debido tiempo, porque cuando están niños, como le digo, se disciplinan pues dándoles castigos de lo que a ellos más les duele. Pero cuando ya están como a una cierta edad de los 15 para arriba, yo creo que en vez de ser padres hay que ser amigos y darle la confianza que a veces uno como padre, pues en vez de darnos a respetar, los niños los tienen miedos a nosotros. Pues yo primero pues hablo mucho con él, diciéndole lo malo que está haciendo, que lo piense, que piense lo que está haciendo y que reflexione. Es lo que yo trato de hacer con él, sin que haya violencia. Yo tengo 2 hijos, mis hijos llevan 4 años de diferencia. Yo sé que con el grande puedo tratar de una manera diferente. Pues y son muchas formas. Yo la primera, como todo, me gusta siempre hacerle ver las cosas. Y él muchas veces no necesito llegar más allá y él mismo me dice, mami, yo sé que actué mal. Y muchas veces he llegado al grado de poderle quitar a él las cosas que él quiere. Es una forma también de poder trabajar con los hijos. Y yo he visto que trabaja mucho, sin necesidad de ir más allá de los golpes. Es que yo sé que hay muchas necesidades que cubrir, que es necesario trabajar para poder llevar a casa la comida, pagar la renta y esas cosas. Pero creo que con eso no vamos a pagar el precio de verdaderamente pasar con nuestros hijos, darles la atención y el tiempo debido, porque nuestros hijos son el futuro de mañana. Y si ahora nuestros hijos nosotros no los corregimos, entonces no sabemos qué vamos a esperar de nuestro país. Así es, regresamos al estudio con ustedes. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Desde San Francisco, soy la Cartagena. El comentario de esta última señora nos hace pensar: árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Nuestra gente y nuestra sabiduría popular tiene muchas lecciones que podemos tomar en cuenta al criar, al disciplinar a nuestros muchachos. Hablaron de la importancia de escucharlos. Si queremos que nos escuchen, ¿verdad? Escuchémosles a ellos, a ver en verdad qué necesitan o cómo hablarles para que nos entiendan. Y claro, según su edad o nivel de comprensión, no es igual al de 2 que al de 12. Familias, estamos recibiendo sus llamadas anónimamente, si lo prefiere. Sabemos que si ha estado en una situación de maltrato o abuso infantil, a veces sentimos pena o vergüenza. Nos ha pasado, nos puede pasar a todos. Cualquiera de nosotros puede llegar a perder la cabeza, el control, la calma y los cabales, y se nos puede pasar la mano. Podemos reformarnos, rehabilitarnos y sanar. El número es 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó Sonia de Richmond. Adelante, Sonia, la escuchamos. Buenos días, doctora, y a buenos todos días. Ahí. Buenos días. Quería buenos compartir días. Un poquito sobre mi experiencia. Ajá. Cuando yo estaba muy pequeña, yo fui castigada también. Cuando estaba, no quería hacer mis tareas, no quería recoger mis juguetes, y eso mucho me afectó a mí. y hasta ahorita yo lo recuerdo como fui de castigada. ¿Cómo, qué castigo usaban quienes la criaron, su familia? Sí, mi mamá usaba una cuerda para pegarme. Y por eso es que yo lo recuerdo, me daba hasta señas. Y yo digo, cuando estaba grande, yo cuando tenga mis hijos, yo no les voy a pegar así, decía. Porque a mí me afectó mucho, mucho, mucho. Pero yo ahora con mis hijos, cuando ellos se portan mal, ellos así, yo me abstengo y yo solo recuerdo cuando mi mamá me castigaba mucho y digo, yo no lo voy a hacer. Así que ha podido mantener esa intención, esa promesa, aguantándose, aunque la crianza suya incluía golpes y pegar con cuerdas. ¿No lo está haciendo con sus niños? ¿Ha podido parar el ciclo? Sí, yo lo he podido hacerlo. Siempre que yo recuerdo y lo voy a querer hacerlo, digo, no, yo no lo voy a hacer. Mejor voy a hacer algo mejor. No van a jugar si no lo hacen. Y les pongo ese castigo, y a ellos no les gusta eso cuando yo les menciono que no van a jugar, y creo que me funciona un poco. Así que he encontrado alternativas. Sí. ¿Usted siente que el maltrato que sufrió de niña le ha afectado de adulta de alguna manera? Fíjense que cuando yo recuerdo me da sentimiento, porque yo digo, quizás mi mamá no me quería, digo, pero a veces digo yo, no sé por qué lo hacía. Creo que ya lo superé un poquito, pero cuando yo recuerdo me da un poco de tristeza a recordarlo. Sí. Nos entristece a cualquiera oír que un niño, que una niña sienta, mi mamá no me quiere porque me grita o me pega, a lo mejor con su mejor intención de corregirnos, enseñarnos, disciplinarnos. ¿Usted quiere que sus niños piensen que usted no lo quiere? Ese niño o niña puede pensar, si ni mi mamá me quiere, ¿quién me va a querer? No soy digno de cariño. Efraín Ramírez, usted enseña clases del manejo del enojo y sé que ha visto generación tras generación este dolor. ¿Qué añade? ¿Efraín? Oh, sí, sí, estaba escuchando. Sí, mira, yo trabajo con adolescentes que en escuelas y traen mucho, mucho, mucho coraje, mucho dolor, pero no es la escuela, viene de la casa. Estaba escuchando a la señora y me trajo memorias porque mi mamá también nos golpeaba, era la manera de corregirnos, y sí se desarrolla otro yo. Un otro yo más melancólico, más triste, despreciado, y uno tiene que perdonarse, ¿no? ¿Cómo te diré? Perdonar la criatura que nunca recibió ese cariño que tanto anhelaba y anhela, y hacer las paces con esa criatura. Es que a veces al castigar, el ser humano no se da cuenta que está afectando la mentalidad o identidad de la criatura hasta ya más tarde, cuando la criatura llega a la adolescencia y comienza a revelar todo lo que trae por dentro. Porque la herida no se sana cuando se borra la marca que dejó el cincho o la cuerda. Aunque el hueso roto se componga, en verdad emocionalmente quedan esas cicatrices que perduran, lamentablemente perduran. ¿Añade Carlos Bravo? Sí, la gran mayoría de los padres quieren a sus hijos, aun cuando golpeen a sus hijos. Lo digo de esta manera porque muchos padres no saben qué hacer para educar bien a sus hijos y creen que están queriendo a sus hijos golpeando. En realidad, eso está causando más distancias emocionales a la larga. Este niño que ahora está siendo golpeado, más adelante va a ser adolescente, adulto, y va a tener problemas de decir, bueno, ¿en quién confío? ¿Confío en mi papá y mi mamá? No, voy a ir afuera. Y es ahí cuando los padres dicen, caray, ¿y ahora qué hago? Cuando quiero tener la cercanía de mi hijo, de mi hija, y más bien tengo la distancia. Exacto. Y Sonia, le agradecemos tanto que ponga el testimonio, porque también nos da esperanza de que podemos sanar y que podemos hacerlo diferente con nuestros hijos para que se diviertan juntos. ¿Qué tal mandarla al Bay Area Discovery Museum? Pasar ratos agradables con nuestros niños nos ayuda a ir destiñendo, pintarle por encima a la marca que se dejó para que se sepa que claro que te quiero. Eso de que porque te quiero, quien bien te quiere te hará llorar. Cuidado con eso, cuidado con eso. El amor. Más te quiero, más te pego. Pensemos y pongamos en práctica disciplina positiva mucho más productiva. Me imagino que estamos hablando de algo que Martín Lamarque puede abundar. Este es nuestro invitado telefónico que trae un mensaje, ya que él enseña con Trabaja con la organización Hand in Hand, que es de la mano, y tengo entendido que hasta está traduciendo un manualito que es sobre las nalgadas. ¿Qué tal de las nalgadas? ¿Cuál es su mensaje, Martín Lamarque? Buenos días. Buenos días, bienvenido. No exageraste, Marisol, cuando dijiste que tenías ahí invitados expertos. He estado aprendiendo y disfrutando de lo que tienen que decir tus invitados. Mucha sabiduría. Mira, yo tengo varios años trabajando con una organización que se llama De la Mano, Hand in Hand. Y la clase que enseñamos se llama Creando Entendimiento Emocional. Y lo que sabemos es que, aparte de la información práctica que necesitan los padres, necesitan hacer el descubrimiento de que lo que les pasó a ellos cuando estaban creciendo, si no lo analizan, si no lo evalúan y si no entienden por qué la mayoría de las veces no era lo correcto, lo van a repetir con sus hijos. Entonces es una de las cosas principales que hacemos en nuestras clases, enseñar a mamás y a papás a examinar lo que les pasó y tomar lo bueno, porque los padres nos amaban, nuestros padres nos amaban y trataron de darnos mejores vidas que las que ellos tuvieron, pero lo hicieron en base a información errónea, como lo seguimos haciendo muchos todavía. Entonces, una vez que descubrimos eso y comparamos lo que podría haber sido, es cuando podemos darle a nuestros hijos una crianza más benigna, sin castigos, sin manipulaciones. Me preocupa que mucho de lo que se enseña ahorita aún a nivel profesional sobre la disciplina tiene mucho que ver con la manipulación del niño. Yo creo que si desde el principio tratamos a nuestro niño y niña con respeto, con mucho cariño, sin golpes, sin castigos, sin mentiras, casi no hay necesidad de disciplinar. Eso, ni manipular con el pensamiento, ni manipular con amenazas, ni manipular hablando de mano, utilizando la mano para golpear. Acuérdense, la mano es para guiar, para acariciar, para jugar, para trabajar, no para lastimar. Qué bueno que mano a mano está haciendo ese trabajo, gracias con los esfuerzos de Martín Lamarque y sus aliados, ya que vive en el área de San Mateo. ¿Qué tal el Coyote Point Museum? Lo mandamos allí al Coyote Point Museum, que ahora se llama Curiosity, ahí pues, en la naturaleza. Nos enseña que podamos responder a nuestra verdadera naturaleza y el amor maternal y paternal que no maltrata, pero enseña. Familias, hablando sobre el castigo y la disciplina positiva, tomamos sus llamadas después de estos mensajes de interés familiar. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Le preocupa que sus adolescentes se pueden convertir en padres de familia siendo aún muy jóvenes? ¿Necesita información y orientación para la prevención y la conversación? ¿Conoce adolescentes embarazados o con hijos? Ayudemos a nuestros niños a tomar decisiones saludables y responsables. Únanse a nuestra campaña informativa de aprendizaje y conversación Pensemos, Platiquemos, pensando y platicando con los suyos sobre el embarazo en nuestros adolescentes. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NINOS y visiten en nuestrosninos.com. Este anuncio es traído a usted por Latino Community Foundation. El jugar no es un descanso para los niños pequeños, es la manera en que ellos aprenden. Al alentar a los niños a jugar, usted está fomentando su aprendizaje, imaginación, curiosidad y destrezas sociales. Y aquí algunos consejos a la hora de jugar. Anime a los niños a jugar con objetos domésticos, tales como ollas y sartenes, y con materiales de la naturaleza. Provee juguetes simples que estimulen a los niños a moverse y a usar su imaginación y a mirar los trucos del juguete. Mientras juega con sus niños, pregúntele, ¿qué está haciendo esos animales? Y señale lo que usted puede ver, como los colores que se usan al pintar. Busque cuidado infantil y programas preescolares donde los niños aprenden a través del juego. Asegúrese de preguntar cómo utilizan el juego para ayudar a los niños a aprender. Para más información sobre programas para niños pequeños, contacte los primeros 5 en su área visitando su sitio de internet firstfrykids.org/bay. Este mensaje es traído a usted por los primeros 5 en su área. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Seguimos platicando sobre cómo responder ante los comportamientos problemáticos de los pequeños, guiándoles, enseñándoles, no pegándoles. Respondiendo a sus llamadas me acompañan Carlos Bravo, Roberto Macías Sánchez, Efraín Ramírez, nos visitó Martín Lamarque y ahora tomamos la llamada de María de San José, que nos acompaña por vía telefónica. Adelante, María, gracias por esperar. Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Tengo una pregunta. Hace un momento vi una mujer que dijo que cuando era niña era golpeada, pero que ahora con sus hijos no lo hacía. Pero lo que yo quiero saber es en dónde o que dónde ir a aprender cómo no hacerlo cuando a ti te lo hicieron. Ay, qué bueno está llamando, preguntando a dónde ir, dónde hay guía, orientación, clases, porque no nacimos sabiendo y los niños no sale el instructivo después que sale el bebé y la placenta, ¿verdad? Que no nacen con el manualito. Así que, bueno, vamos a ver qué responden los invitados, pero empiezo recordándoles, en general, en condados como Santa Clara, donde vive usted, el 211 se supone que tiene información en español sobre recursos, sobre todo lo que puede necesitar las familias. Le pueden decir clases en agencias comunitarias para padres de familia, preguntando en la escuela de sus hijos, muchas veces en la misma escuela o están conectados con clases que se ofrecen en iglesias, en clínicas. Ese es otro lugar donde acudir, la clínica pediátrica donde lleve a sus niños. Dígale, estoy buscando clases para padres. Así que escuela, clínica y las bibliotecas públicas. Muchas veces tienen anuncios comunitarios sobre a dónde ir. Los departamentos de servicios sociales, como la protección de niños y familia, quizás tienen la lista según el condado también, Carlos Bravo. Efectivamente, cada servicio de protección al menor que hay en cada condado tiene una lista de servicios para educación para padres. Quería agregar, dependiendo del nivel económico que pueda encontrarse usted, vaya a la biblioteca, escoja un libro adecuado al nivel de que usted desea aprender. Si tiene pareja, léanlo los dos juntos ese libro y pónganse de acuerdo, porque muchas veces la disciplina o el castigo sucede que un padre dice esto, la madre dice el otro, y entre los dos causan conflicto y los niños ven ese conflicto. Estoy pensando en la niña de 7 años que tuvimos más adelante hace un momento, en que no saben qué hacer los papás, dan diferente mensaje, diferente educación, diferente conducta, y los niños son los que terminan sufriendo, dando las consecuencias por su conducta o desobediencia. Exacto, exacto. ¿Quién paga? Los más inocentes. Y también el buscar ayuda es una manera de decir, reconozco un problema, una necesidad. Protección de niños, ahora se llama Departamento de Servicios para Niños y Familia, antes se llamaba CPS, que es Servicio de Protección al Menor. La idea de ellos es prevenir o detener el abuso. A ellos les encanta cuando la misma familia llama. Si la misma familia llama diciendo, estoy perdiendo la cabeza como un niño, no quiero abusarlos, les ayudan a conectar y a veces hasta le acomodan en servicios adicionales que le pueda servir de guardería, de clases de manejo del enojo, clases para las personas que tienen adicciones y necesitan tratamiento y demás. Y quería agregar 2 segundos en que los servicios de protección al menor no están ahí para quitar a los niños. A los trabajadores sociales no les gusta quitar a los niños de sus casas. ¿Usted no tuviera ese trabajo? No lo tendríamos, pero y sucede que queremos hacerlo o se hace cuando no vemos que haya garantías que el niño va a estar seguro en la casa después que ha habido una acción de violencia en el hogar. Eso, eso. Roberto Macías, hace ratito no oímos. Está sonriendo, escuchando. Definitivamente, creo que ustedes ya tocaron en todos los recursos que hay. Hay demasiada información afuera, demasiadas agencias. El 211 definitivamente es un banco de instituciones que, a las cuales puede uno acudir. Y todos los condados tienen algún sistema de servicios sociales al cual puede acudir. Qué bueno que está pensando usted en esto y está tratando de cambiar la forma en la que usted quiera hacer para que usted pueda mandar el mensaje de sus niños de yo te quiero, yo te aprecio, yo te evalúo, en lugar de mandar mensajes que pueden afectar la autoestima del niño, que pueden ser negativos y eso totalmente opuestos a lo que usted quiere mandar. Esperamos que eso les sirva, María. ¿Y sabe qué? Para que pase buenos ratos con sus niños, boletos para el Museo Tech Museum en el área de San José, para disfrutar, para aprender juntos. María está llamando, preguntando recursos en su área. Los primeros 5 es un buen lugar oso que acudir según su área, que ellos tienen listas también de quién está dando clases para padres de familia. Esperemos que les sirva. Y es hora del poema de Sara. Continuamos escuchando otro pedacito de la historia de Sara. Papá me dice palabras que yo no le entiendo. Perdóname, le grito, pero ya es muy tarde. Su rostro desencajado parece que arde. Los golpes y las palabras me duelen de verdad. Le pido a Dios misericordia y piedad. Por fin él termina y camina a la puerta, mientras yo en el suelo quedo casi muerta. Mi nombre es Sara, 3 años de edad. Esta noche mi padre me mató sin piedad. Eso estremece, extremadamente triste, pero queremos presentarlo porque seguramente el papá de Sara no quería que concluyera así la vida de su niña. Puede tener consecuencias trágicas, familia, a cualquiera se nos pasa las manos, sobre todo si estamos enojados, tenemos mucha fuerza, sobre todo si estamos bajo los efectos del alcohol o otra sustancia, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Prevengamos, detengamos el abuso infantil, aprendemos a disciplinar positivamente. Precisamente por eso tenemos otra invitada que nos visita brevemente. La conocí la semana pasada en Oakley porque Stan, desde el condado de Contra Costa, está facilitando grupos para padres precisamente para criar a niños con amor y sin dolor. ¿No es cierto? Sonia Arriola, educadora de padres, nos acompaña. Bienvenida. Buenos días, doctora. Gusto de saludarle y gracias por la invitación. Cómo no. Nos gustó mucho lo que dijo cuando habló sobre disciplina positiva a los padres. Tenemos todavía, aquí mismo tenemos puesto el prendedor, el alfiler del símbolo del mes del abuso infantil, que es la cinta azul con el corazoncito rojo. ¿Qué dice ya que nos visita? Sí, doctora. Estaba escuchando un poquito lo que estaban hablando. Y sí, es lo del mes del abuso del niño, y una de las palabras que se me grabó mucho la semana pasada era que después del amor, el segundo regalo más importante de los padres al niño es el sentido de la disciplina. En nuestro programa de STAN, nosotros estamos dando clases para padres, pero ahora estamos ofreciendo un programa especialmente para padres orgullosos, para también que darle la importancia al padre en el desarrollo y la educación del niño. Cómo el padre también puede empezar a darle a los niños ese tiempo de calidad que necesitan tanto los niños. Y cuando dice padre, ¿se refiere a padre de familia o al papá varón? A papás. Porque estamos enfocándonos muchas veces en papá y mamá, a veces dándole las clases, pero este programa es especialmente para padres varones. Excelente. Donde ellos tienen la oportunidad también de expresar cómo fue su niñez, cómo a ellos los corrigieron o les dieron la disciplina, y estamos tratando de hacer cambiar que no es lo mismo disciplina que castigar, cómo les afecta cuando uno castiga al niño, porque el niño aprende que pegándole a los demás es el modo de que se resuelven los problemas, la violencia está... Fíjense, eso no lo hemos mencionado suficiente hoy, y es que tenemos también enseñarle a los niños que no resolvemos las cosas pegando, porque entonces le pega a los hermanitos, a los compañeritos, al perro o al gato, y no está aprendiendo, al contrario, está complicándose y metiéndose en más problemas. Sonia, queremos saber a dónde llamar para conocer más sobre los servicios de STAND para familias libres de violencia. De eso se trata todas las clases y los servicios que hacen. Que es para familias libres de violencia. Tenemos oficinas en el área de Contra Costa, tenemos en Richmond, tenemos en la ciudad de Concord y en la ciudad de Antioch. Nos pueden llamar al 925-706-8477 o al 925-237-8986, donde hay personas que le van a orientar qué clase de problemas pueden tener y qué clases de servicios estamos dando, como son los programas para padres también, cuando una madre o un padre de familia están sufriendo de violencia doméstica y no tienen a dónde recurrir. Sí, de eso es un tema en sí mismo que vamos a hacer un programa próximamente, lo hacemos en febrero, lo volveremos a hacer, porque está relacionado a la violencia familiar entre la pareja, afecta a los niños, es en sí mismo abuso infantil. ¿Cómo disciplinar sin lastimar? Es el tema de hoy. Recibimos sus llamadas a Dora, Melissa, María, la otra María, las tomaremos después del calendario comunitario, porque ahora es ¿a dónde ir por nuestros niños? Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Abril 20, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito de Familias Aliadas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. Abril 24, la doctora Marisol sirve de presentadora en el Festival del Día de los Niños, Día de los Libros, en la Biblioteca Principal de San Francisco. En Marín, asista al taller para padres de familia Aprendiendo Juntos. Es un programa educativo para niños de 0 a 5 años de edad. Usted aprenderá a cómo comunicarse mejor con sus niños, disciplina y más sobre el desarrollo infantil. El taller es todos los viernes de 11 a 1 p.m. en el Centro Comunitario de Peekaweed del 50 Canal Street. Para más detalles, llame al 415-454-1870, extensión 104. En San Francisco, el Centro Regional Golden Gate presenta un taller para familias con niños especiales. Le enseñarán a cómo obtener los servicios necesarios para sus niños. El taller será el 16 de abril de 8:30 a 12:30 p.m. Para más detalles, llame al 415-920-5040. En San Francisco, Mission Neighborhood Center Head Start del edificio de mujeres lo invita al taller Habla Conmigo. Es un entrenamiento para familias que tienen niños con dificultad en su habla. Le darán toda una diversidad de actividades que podrá integrar en la vida de sus niños para mejorar su lenguaje. El taller se llevará a cabo el 16 de abril de 9:30 a 11 a.m. en el edificio de mujeres de San Francisco. En San Pablo, First Five, los primeros cinco, lo invita al programa Proyecto Alegría. El juego es la mejor manera en cómo los niños aprenden y desarrollan relaciones sanas. Únase a los primeros cinco en las actividades a cómo construir un equipo de liderazgo de padres y niños para su desarrollo personal. Este taller ya empezó y finaliza el 21 de abril. Para más detalles, llame al 510-232-5650. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Estamos hablando de cómo comprender y responder sin maltratar a nuestros niños cuando no se comportan. Tenemos espacio otra vez en la línea en el 1-866-996-4667. ¿A quién le toca el turno ahora? ¿Salinas? San Rafael, María, bienvenida a nuestros niños. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo podemos servirle? Fíjese que tengo una pregunta. Yo tengo dos muchachos adolescentes, una niña de 15 años y un niño de 17. Ajá. Tengo problemas con el niño de 17 porque es muy rebelde, no escucha nada. Uh-huh. Después de la escuela siempre se va para la calle. Y cuando nosotros le decimos que tiene que estar en la casa después de la escuela o lo vamos a recoger a la escuela, no se va para la casa, no nos escucha de ninguna manera. Él dice, nunca pide permiso para salir, y cuando le decimos que él tiene que pedir permiso, tiene que preguntarnos si puede ir o no puede ir, uh-huh, él dice no. ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos ahora que están en esta semana de vacaciones, anoche me dijo, no, yo tengo que estar tarde con mis amigos afuera porque es mi semana de vacaciones. Uh-huh. Y le dije yo anoche, pero usted ha estado de vacaciones todo el tiempo porque nunca se viene a la casa temprano. Ay, María, que con lo que ya nos ha adelantado tenemos mucha tela para contar. Cuando los adolescentes están fuera de control, como le decimos, cuando no obedecen las normas, cuando desafían los límites que ponemos y pueden envolverse en situaciones peligrosas. Muchas veces con la delincuencia empieza con los niños cuando no tienen la supervisión o los límites en casa. Les adelanto que precisamente en el condado de Marin hay una clase que se llama el Proyecto para Padres, que está hecho específicamente para padres de jóvenes con comportamientos difíciles. Habla sobre estrategias positivas, constructivas, de fortalecer la conexión y el respeto, y de sí poner unos límites que funcionen. Muchas veces ocupan la intervención de los oficiales de probación. Es una manera que a veces podemos decir, antes que se meten problemas con la delincuencia, que vengan a hablarle, porque los oficiales de probación le van a decir por qué tienen que obedecer, cuándo tienen que regresar a casa y qué puede pasar si lo encuentran sin permiso donde no tiene que estar. Efraín, hace tiempo que no oímos de usted y usted trabaja con jóvenes. ¿Qué respondería a madres como María? Sí, lo que estoy escuchando, lo he escuchado muy seguido. Tuviera que preguntar si este varoncito tiene papá. ¿Hay papá en la casa? No la tenemos en la línea ya, pero no importa, tenga o no tenga. Que si hay un papá. Sí, no sabemos, pero okay. Si hay papá, ¿qué diría? Y si no hay papá, ¿qué diría? El niño ya está, ya falta respeto, está retando, quiere independizarse y lo triste es que a veces los padres no saben cómo ayudarle, disciplinarlo en una manera positiva y también que él pueda hacer decisiones y saber poner límites sobre las decisiones que él o ella hacen a esta edad. Es normal que la criatura a esta edad se comience a destetar de la crianza o creencias de la familia. Es muy importante, pero parece que este niño ya trae un reto bien, bien grande y así que yo a veces, en vez de decir que está enojado, mucha cólera o ira, yo digo, siempre uso la palabra, este niño trae mucho dolor. Así que tenemos que ayudarle a conectarse para que todavía, según se identifica, porque es importante que se vaya separando para identificarse con los muchachos de su edad y con su próximamente va a ser adulto, pero como todavía necesita el control, la autoridad de los padres de familia. Y va a responder Carlos Bravo. Sí, María, algo muy breve. Rebeldía no necesariamente es malo. Rebeldía a veces significa me estoy sintiendo mal, algo está sucediendo mal en casa y quiero ver qué cosa es. Un muchacho de 17 años, como Efraín dijo, quiere separarse de donde está porque es la naturaleza de separarse. Y muchas veces pueden ser mis temores de padre, de ver a mi hijo que se quiere separar, que no lo soporto. O sea que es bueno reflexionar, mi respuesta no es concisa ni concreta, necesita reflexionar si la rebeldía que le está mostrando hay algo que pueda usted hacer, uno, y dos, si son sus temores de madre los que pueden haber influenciar en la conducta de su hijo de 17 años. Porque se vale la rebeldía cuando hay que reformar algo. Es bueno rebelarse para corregir injusticias, pero si son justas y razonables los límites y las reglas del hogar, entonces hay que enseñarle a cómo acomodarse, satisfacer sus necesidades de jóvenes, pero siguiendo los límites. Y es bueno volverlo a reconocer al niño, porque ya 17 años ya puede estar creando su propia personalidad, su propio ser. Y sí. María, no usted María, pero cualquier María que pueda haber, que quiera mantener a su hijo tal como ella lo quiso hacer y no es cierto. No ver solamente el problema, sino lo positivo que muestra su muchacho. Darle atención y reconocimiento cuando hace lo bueno, no solo cuando falla. Le vamos a hablar con más calmita fuera del aire para darle los recursos del proyecto para padres y también que ahora vienen las guías de grabadas. Tome nota, familias, sobre el tema de hoy, unos resumen. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños. Al disciplinar a nuestros niños, no nos limitemos a castigarlos. Disciplinar significa enseñar. La disciplina es una ciencia. A conciencia, con paciencia y consistencia. A conciencia es pensar antes de actuar y descubrir qué necesidades están comunicando los niños con su conducta. Con paciencia es responder, no reaccionar, manejar nuestro enojo y evitar conductas abusivas. Y consistencia es fijar normas razonables y hacerlas valer constantemente. Respondamos a los berrinches infantiles con prevención, comprensión y acción. Les servimos de ejemplo al permanecer calmados, conscientes, consistentes y en control, ya que el estrés y el enojo de los adultos aumentan lo de los niños. Y al manejar nuestras emociones, les enseñamos a manejar las propias. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. El tema de hoy es disciplina positiva para prevenir el abuso infantil. A ver qué nos dice al respecto Melissa de Sunnyvale. Comentario, consejo, consulta, Melissa. Pregunta que tengo. Uh-huh. Tengo dos niños yo, uno es de 2 años y 6 meses y el otro es de 1 año y 5 meses. Uh-huh. Y resulta que mi niño, el de 2 años, mucho golpea a su hermano y lo empuja. Y a veces se descontrola, y otro problema que tiene el que él todavía no habla. Entonces hay muchas veces que yo no puedo entender qué es lo que él necesita o qué es lo que él quiere, porque le hace eso a su hermanito. Y ha habido muchas ocasiones en que yo le he tenido que castigar, uh-huh. Y una vez ya estaba tan estresada con él que sí le di en sus nachas, en sus nalguitas. Uh-huh. Y la verdad que a mí me dolió mucho porque era la primera vez que lo hacía. Quizás es la última también, Melissa. Sí, y yo me puse a llorar con él, le pedí perdón, le dije por favor que me disculpara, porque como no lo entiendo, no, porque no habla. Y eso muchas veces es el problema principal. Los niños de esa edad, a los 2 añitos, no pueden comunicar todo lo que piensan, lo que quieren. La frustración puede llevarlos a físicamente comunicarse con golpes, gritos, golpes, mordidas, patadas. Queremos ayudarle a decir con palabras y queremos también darle mucha atención, porque si le robaron el trono con un hermanito bebé, parte de lo que está demostrando es que necesita casos y a veces prefiere el regaño o hasta la nalgada a que los ignoremos. Así que llévelo al Children Discovery Museum Fundación saque rato especial para el niño de 2 años a diario, unos minutos en los cuales encarga al bebé a cualquiera en buenas manos, pero que está todita para él, porque él todavía la necesita. ¿Añade algo, Roberto Macías? Sí, definitivamente es típico que los niños que están pequeños y tienen la diferencia en edades es corta, que se sientan desplazados. Uno de los consejos que yo le daría es que trate de incorporar al niño, al más grandecito, en el cuidado del pequeño, para que la relación entre ellos se haga más grande y más grande, para que nazca el amor entre ellos y este tipo de situaciones se eviten. Exacto, si comparten ocasiones divertidas, placenteras, divertidas para el niño mayor, que el niño mayor se sienta poderoso, atendido, hasta útil con el chiquito, se puede fortalecer el vínculo. Pero sí es bastante típico, pero difícil para la mamá que tiene 2 chiquitos. Yo quiero felicitar a María por sus 2 lindos hijos, que los tenga, y por la Melissa, por la habilidad que quiere mejorar como madre. No. Felicitamos también a María, Yanira, Elsa, Dora, los que no entraron hoy. Dejen sus datos y los vamos a llamar con calmita. A cualquiera que llame, a todos los que llame, le mandamos los regalitos de cualquier manera. ¿Cómo se despide, Efraín? Tiene una criatura de 2 años. Llegó un bebé. Es el mensajito de cierre, porque ya estamos despidiéndonos, Efraín. Ok. Perdóname, Marisol, no entendí. Que ya se nos acabó el tiempo, le queremos decir adiós. Bueno, ha sido un placer, ¿verdad? En las pláticas siempre yo aprendo bastante. La cosa con los padres es que se eduquen ellos para que aprendan cómo disciplinar a la criatura. Y también, si es necesario, si necesitan tratamiento psicológico, que también eso, lo busquen. Eso. Familias, disciplinar es enseñar. La disciplina es una ciencia, a conciencia, con conciencia. Consistencia, paciencia, persistencia. Permanezcamos calmados, conscientes, consistentes y en control. El estrés y el enojo nuestro aumentan los de los niños. Primero comprensión, luego acción con compasión y cuando haga falta, orientación y sanación. Les invitamos a leer nuestras columnas en Visión Hispano, Impulso, Avance, La Voz, El Observador, El Sol, MePongoLasPilas.com y en NuestrosNiños.com y a recursos y enlaces para su información, orientación, educación e inspiración. Agradecemos a Interactive Parenting Media, nuestro equipo de producción. Gracias a nuestros excelentes invitados, Carlos Bravo, Roberto Macías Sánchez, Efraín Ramírez, la visita de Sonia Arriola y Martín Lamarque, y a ustedes, familias, que al llamar y escuchar aportan con su ejemplo a una sociedad que disciplina a los niños enseñándoles, no lastimándoles. Hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, cuando celebraremos el Día del Planeta Tierra aprendiendo a vivir verde. Adelante, familias, que sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.